Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta edición número 69 de L'Ombelico del Mondo, el programa de noticias internacionales de Radio Nauta FM 106.3. Saludamos al amigo Pablito Lesiani, que una vez más está con nosotros en la operación técnica. Federico Larsen, quien les habla, está aquí a mi lado la señorita Julia Varela. ¿Cómo anda, Juli? Buenos días, buena mañana para todos. Fue una mañana difícil, me parece. Acá estamos intentando levantarnos de a poco, aunque ya son las 11 de la mañana, es un horario digno para empezar a despabilarse, ¿no? Viernes. Pero yo creo que la cuestión del feriado largo nos ha complicado la cosa. Y semana corta, se hace más complicado el tema de levantarse todas las mañanas. Van a poder escuchar nuestras voces, quizás un poquito somnolientas aún. Podemos también sentir un poco de vergüenza siendo la hora que es estar totalmente dormidos al aire, pero... No, se compensa, el viernes se compensa con el resto de los días de la semana. Pero vamos a tratar de llevar adelante este programa hasta las 13 horas, sí, hasta la 1 de la tarde. Vamos a estar discutiendo, charlando con gente, con invitados, acerca de lo que está sucediendo en América Latina y en el mundo, sí, con respecto a novedades, noticias que se están dando en diferentes latitudes a lo largo y a lo ancho del mundo. Vamos a ver si logramos arrancar por el corazón de América Latina, que es la hermana República del Paraguay, a donde una vez más tenemos que lamentar una serie de amenazas, a una serie de inclusive asesinatos, ¿sí?, a comunicadores, ¿sí?, a comunicadores sociales, periodistas que vienen sufriendo esta situación tanto bajo el gobierno de Cartes, del actual presidente, como de el gobierno anterior de Federico Franco, que se encargó justamente de silenciar todos los periodistas que trataban de alguna manera denunciar lo que viene sucediendo en Paraguay, que es esta convivencia entre la política, las instituciones, la administración pública y el narcotráfico. Los medios de comunicación. Y efectivamente, los dueños de los medios de comunicación. Así que vamos a estar tratando de desentrañar esa situación, así como, bueno, esta situación en Paraguay nos lleva directamente a lo que sucede en México, ¿sí? Algo que es completamente parecido, ¿no? Lastimosamente, estas narcodemocracias que se están dando en América Latina siguen teniendo todo tipo de desarrollo, y en México tenemos todo el problema que se ha generado a partir de las movilizaciones para pedir la aparición con vida de los 43 normalistas. Ayer se cumplieron justamente los 6 meses de lo que fue la masacre de Ayotzinapa, ¿no? Estos 43 estudiantes de la escuela normal que fueron desaparecidos por parte de las instituciones del Estado. Así que también vamos a estar hablando de narcotráfico, de convivencia policial y todo lo demás. Exactamente. Tenemos Bolivia, tenemos el Día por el Derecho al Mar, ¿no? Sí. De Bolivia, que fue el 23 de marzo. Tenemos Mercosur, que de hecho también que es parte, ¿no?, de Bolivia todo. Vota claro, domingo, así que también vamos a estar charlando un poquito de eso. Fue el 26 de marzo también el 21 aniversario, si no me equivoco, de la fundación del Mercosur. Así es. También tenemos alguito para recordar lo que tiene que ver con bloque regional. Y para completar hoy con Bonarco nos vamos a Colombia. Nos vamos a Colombia un ratito, donde también... Es lastimoso, ¿no?, que tengamos que llamar a gente para hablar de narcotráfico, asesinatos, amenazas a periodistas. En este caso, en el caso de Colombia, se trata de un informe que se dio a conocer la semana pasada acerca de los abusos cometidos por parte de los militares estadounidenses desde que se dio el Plan Colombia, ¿no? Esta prácticamente intervención socavada por parte del ejército de los Estados Unidos en territorio colombiano, supuestamente para terminar con el narcotráfico, y que terminaron cometiendo todo tipo de abuso. Hay un informe que en el marco de las mesas de negociaciones de La Habana se dio a conocer la semana pasada y sobre el cual también vamos a estar charlando. Un L'Ombelico del Mundo bien policial, el de este viernes. Bien policial, un L'Ombelico del Mundo de a dos. Porque... Sí, le mandamos un abrazo al compañero Matías Otero. Está con problemas. Efecto fin de semana largo. dejamos a la imaginación lo que le está sucediendo en este momento a nuestro compañero Matías Otero, que obviamente también estuvo, es parte de la producción y de la conducción de este programa. El día de hoy no pudo venir, pero bueno, no hay ningún tipo de problema, que se recupere pronto. Y nosotros, en cambio, nos vamos a empezar con este Ombelico del Mundo número 69, que arranca de esta manera. La organización Reporteros Sin Fronteras publicó su clasificación mundial de la libertad de prensa 2015, en la que aparecen 180 países. Paraguay se encuentra en el puesto 109 de la lista entre las naciones con una preocupante situación de la libertad de prensa. Los últimos asesinatos de periodistas en nuestro país elevaron el riesgo de la práctica de la profesión. En el informe se cita a los departamentos fronterizos de Concepción, Amambay y Canindeyú como los sitios más peligrosos para los periodistas. En estas zonas, los trabajadores de prensa son a menudo el blanco de extrema violencia por parte de narcotraficantes o políticos locales, señala el reporte. Además, resalta que la impunidad sigue siendo regla en nuestro país, mientras el Paraguay sufre ante la falta de un mecanismo nacional para la protección personal de los periodistas. Una situación similar a la nuestra se vive en países de la región, a excepción de Chile y Uruguay, cuya calificación es satisfactoria. La clasificación es liderada por Finlandia y le siguen Noruega, Dinamarca y Países Bajos. En tanto, los peores ubicados son Eritrea, Corea del Norte, Turkmenistán, Siria y China. Lo que estábamos escuchando es un informe que ha sido publicado en diferentes medios del Paraguay y en realidad también en diferentes medios del mundo. Es el informe anual que justamente da a conocer la gente de Periodistas Sin Fronteras, sobre los cuales también habría que decir varias cosas, porque tampoco se trata exactamente de personajes muy, ¿cómo se puede decir?, objetivos, ¿no?, con respecto a lo que hacen, pero sí llama la atención el hecho de que en Paraguay se den a conocer este tipo de informaciones con respecto a la escasa libertad de prensa que hoy está viviendo la República del Paraguay. Esto tiene que ver principalmente con varios factores, ¿no?, que tienen que ver con la concentración de los medios. Nosotros lo hemos estado charlando en más de una ocasión aquí, pero también tiene que ver con la connivencia que existe entre las autoridades del Paraguay, los dueños de los medios y sobre todo estas bandas, ¿no?, que actúan en lo que tiene que ver con el tráfico, no solamente de narcóticos o de armas o de sustancias ilegales, sino también de cosas totalmente legales. Yo recuerdo haber leído, por ejemplo, el caso de un periodista asesinado hace varios años porque había descubierto que se estaba contrabandeando papel. Sí, o madera. O madera. Bueno, pero eso es lo que pasa en la frontera, ¿qué sería? Este del país, la que limita con Brasil, en donde los paraguayos mismos denuncian esta cosa de esta frontera está perdida y esto es territorio. Sí, sí, sí, de hecho hay zonas zonas que ni siquiera puede considerarse territorio paraguayo, ¿no? Se habla en portugués. Se habla en portugués, las escuelas tienen la bandera brasilera, a donde prácticamente le dicen los brasiguayos, ¿no? A todos estos empresarios que en la práctica dominan la zona, imponen una forma propia, ¿sí?, de, ¿cómo se puede decir?, de implementar, inclusive leyes de administrar el territorio. Sí, el Estado. Se convierten prácticamente en el Estado, y es en ese tipo de situaciones a donde nos encontramos con casos como el que se dio a conocer, si no me equivoco, el pasado 6 de marzo, ¿sí?, de un nuevo asesinato en la frontera justamente entre Paraguay y el Brasil, donde un periodista que se encontraba, ustedes imagínense la locura, ¿no?, de lo que se trata eso, un periodista que se encontraba andando tranquilamente en su bicicleta, ¿sí?, en bicicleta en la frontera entre Brasil y Paraguay, ha sido asesinado a balazos. ¿sí? Esta situación lamentablemente no es para nada nueva en lo que es el periodismo en Paraguay. El año pasado hemos cerrado el año justamente charlando de el problema que había traído el asesinato de un periodista del ABC Color, ¿sí? Uno de los diarios de mayor difusión del el Paraguay, y que había generado una serie de movilizaciones a nivel nacional, inclusive a nivel continental. En esa ocasión habíamos entrevistado al secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, justamente para entender qué era lo que estaba pasando, y lastimosamente tenemos que volver a comunicarnos con Santiago Ortiz, que está del otro lado del teléfono, por otro caso, se cayó la comunicación, por otro caso, decía, de asesinato, ¿sí? El Sindicato de Periodistas del Paraguay ha sacado una serie de comunicados en los últimos días, a donde además de denunciar lo que fue el asesinato, ¿sí? De el corresponsal de la ABC allí en la frontera con el Paraguay, también denuncia una serie de amenazas que se le hacen al periodista Paulo López, ¿sí? Y a una serie de mujeres periodistas, estoy viendo en este momento también las denuncias que está haciendo el SPP, que nada, han sido agredidas en los últimos días allí en el Paraguay. Para entender un poquito más, para tratar de averiguar qué es lo que está pasando con el periodismo paraguayo, estamos en comunicación ahora sí con Santiago Ortiz. ¿Está Santiago? Sí, ¿qué tal, Federico? Un saludo para vos, para la audiencia de la radio. ¿Qué tal? Muchas gracias. Una vez más, decía, tenemos que comunicarnos con vos por hechos, la verdad, terribles, ¿no? Como tiene que ver con el asesinato nuevamente de un comunicador en Paraguay y las amenazas que están sufriendo diferentes periodistas allá. Sí, bueno, continúa esta situación bastante, bastante delicada, difícil para nosotros. En realidad, el compañero asesinado recientemente, Gerardo Servián, fue asesinado en la zona fronteriza con Brasil, específicamente ya digamos del lado brasilero, pero bueno, también el crimen está vinculado con, o probablemente esté vinculado a denuncias que él hacía contra autoridades paraguayas, justamente ahí de la zona de frontera. También en estos días hemos tenido, como bien estabas relatando, una serie de hechos y agresiones de distinto tipo, ¿verdad? Hacia compañeras periodistas, una de las dos bastante graves, digamos, que tienen que ver con la amenaza por parte de actores políticos de derecha hacia una colega corresponsal del diario ABC Color en la zona de Cordillera, en pleno acto, un acto político del Partido Liberal, y por otra parte el maltrato, la amenaza también a una compañera de el diario Última Hora, trabajadora del diario Última Hora, que fue amenazada por un diputado nacional, diputado Hugo Rubín del Partido Encuentro Nacional, uh-huh. Que también la amenazó a esta compañera en semanas atrás. Santiago, y además nos enterábamos que a vos te falsificaron la firma. ¿Puede ser eso? Sí, bueno, es un hecho sucedió a comienzos de este mes, una situación bastante, molesta, ¿verdad? Por una situación que ocurrió, que se presentaban algunas notas en nombre del sindicato a entidades públicas con firmas falsas, pero bueno, ya eso está, digamos, subsanado, y fue presentado también presentada la denuncia ante la fiscalía para que se aclaren justamente los hechos. Ahora, ¿y por qué era? ¿Cuál era el motivo de esta falsificación de la firma del sindicato, del dirigente del Sindicato de Periodistas de Paraguay, ¿no? Sí, con la intención de pedir recursos, apoyo financiero a entidades públicas en nombre del sindicato, ¿verdad? Bueno, esta situación, como decía, lamentable, pero por suerte es subsanada ya. Vamos. Santi, en los últimos meses hemos leído que ha habido una serie de denuncias, inclusive diferentes fueros de la justicia paraguaya han intentado avanzar con respecto a lo que, bueno, mediáticamente y públicamente se le ha llamado narcopolítica ahí en Paraguay. ¿De qué se trata y qué relación le ves entre esta famosa narcopolítica y los dueños de los medios de comunicación y lo que sucede con los periodistas en Paraguay? Bueno, la narcopolítica la verdad que está instalada hace tiempo en nuestro país. Ahora lo que sucede es que la situación se agrava desde la asunción al gobierno de Horacio Cartes por las propias vinculaciones que tiene el jefe de Estado, ¿verdad?, con actores de la narcopolítica. El crimen del compañero Pablo Medina dejó en claro las vinculaciones entre el poder y el narcotráfico, el poder político que hoy gobierna el país, y el narcotráfico quedó demostrado, quedó a vistas de todos. La vinculación de una diputada, una exgobernadora, el actual gobernador de la zona donde ocurrió el crimen, la vinculación de estos actores políticos y el apoyo político recíproco entre el presidente y estos actores, ¿verdad?, y otros parlamentarios también relacionados a temas de narcotráfico, nos muestran que en realidad hoy el país está gobernado por la mafia, que apunta a concentrar cada vez más poder, tanto económico como político, ¿no? ¿Y los dueños de los medios de comunicación qué hacen frente a todo esto? Bueno, la verdad es que a partir de la denuncia del crimen de Pablo surgieron, saltaron a la luz muchas cosas también a través de los medios de comunicación. Sin embargo, nosotros entendemos que, como te decía, esto viene de hace tiempo, ¿verdad? Y hay periódicos que sostuvieron incluso, claro, posiciones editoriales de apoyo a candidatos, quizá cuando eso no era tan público, ¿verdad? Pero sostuvieron apoyos desde de líneas editoriales a candidatos que hoy se descubre están vinculados, por ejemplo, a la narcopolítica, ¿verdad? Y bueno, hoy podemos decir que hay como una conciencia colectiva en nuestro país de la necesidad de erradicar esto y de la clara vinculación entre los partidos políticos tradicionales y el narcotráfico y el crimen organizado, ¿verdad? La última vez que charlamos, esto no fue hace mucho, fue, si no me equivoco, en noviembre de 2014, charlábamos también acerca de que en líneas generales el sindicalismo en Paraguay estaba tratando de reconstituirse, de hacerse más fuerte, ¿no?, en el escenario paraguayo. Ayer también vimos una serie de movilizaciones por parte del campesinado con fuertes reivindicaciones del sector campesino. Esto me hace pensar, la situación en el Paraguay en este 2015, ¿puede llevar a acrecentar la lucha social frente a esto que vos contás del gobierno de Cartes? Sí, no, eso es seguro. Va a llevar el próximo mes de mayo, creo que va a ser central en las luchas populares en Paraguay, y a partir de ahí habrá que ver qué pasa, cómo se va desarrollando la situación. Pero bueno, ayer tuvimos la marcha campesina donde se anunció claramente que ellos, o que los sectores componentes del Congreso Democrático del Pueblo, entre los cuales está la Federación Nacional Campesina, van a salir a las calles de vuelta en mayo por la derogación de la ley de alianza público-privada y por la derogación de la ley de militarización, entre otras reivindicaciones. También la plenaria de centrales sindicales anunció ayer que el 1 de mayo se va a realizar un acto masivo y se declaró ya en estado de huelga, en preparación a la realización de una nueva huelga general, que quedaría, digamos, definir la fecha, el momento, ¿verdad?, en que se va a realizar. Pero en el caso que se den confluencias, convergencias entre estos sectores que están anunciando importantes medidas, realmente creo que el mes de mayo y los meses sucesivos van a ser de mucha movilización y mucha lucha y mucha confrontación con el modelo de saqueo y de hambre que propone el presidente Horacio Cartes. La última, Santi, y ya te dejamos andar, que me parece que estás bastante ocupado. Te quería preguntar por la situación de Paulo López. Hemos visto que se ha hecho un pedido a nivel internacional de solidaridad con la situación del compañero Paulo López, periodista que en este momento está prácticamente sufriendo una cacería por parte de la justicia paraguaya. ¿Cuál es la situación y qué va a hacer o qué está haciendo el sindicato de periodistas con respecto a eso? Bueno, la situación es que él está con medidas alternativas a la prisión, ¿verdad? Está imputado, increíblemente, cuando él fue víctima de un caso de tortura, de detención arbitraria y de sustracción de sus elementos de trabajo, la fiscalía paraguaya termina imputándolo a él como supuesto agresor de un policía, y esto tiene un punto, digamos, de inflexión, que va a ser el mes de abril, cuando se deba presentar el escrito conclusivo del fiscal Fuster, donde él debe pedir o no que el compañero Paulo sea enviado a juicio oral. Esto es lo que motiva toda esta campaña de solidaridad del movimiento 138, que son migrantes paraguayos en la Argentina, el sindicato de periodistas y otras organizaciones también, de denunciar este hecho y de solidarizarnos con Paulo, que hoy está, digamos, podría estar preso, está libre, digamos, pero no puede salir del país, no puede continuar con sus estudios. Claro, recordemos que él estaba tiene estudiando. Tiene que pasar a firmar un libro todos los meses, ¿eh? Sí, por ahí lo que está bueno para recordar es que él estaba estudiando acá en la Universidad Nacional de La Plata, ¿no es así? Exacto, él estaba estudiando en la Universidad de La Plata, una especialización en, si no me equivoco, en periodismo y derechos humanos, y bueno, no puede continuar con sus estudios justamente por este hecho, ¿verdad? Porque está con prohibición de salida del país por parte de la justicia paraguaya. Bueno, Santi, te agradecemos muchísimo la comunicación y nada, obviamente estamos seguimos todo lo que viene sucediendo allá en Paraguay, tratamos de difundir lo más posible el trabajo de ustedes, los periodistas. Muchísimas gracias, compañeros, y estamos también a la orden para lo que necesiten, y siempre es un gusto estar en contacto y recibir la solidaridad y el apoyo permanente de ustedes. Listo, Santi, muchísimas gracias. Hasta luego. Era Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay. En el día de ayer me ha tocado co-conducir Ciudad Descalza, que es el programa de la tarde, el periodístico de la tarde de aquí de Radionauta, a donde también hubo que hablar de la situación de los periodistas y de los trabajadores de prensa aquí en la Argentina, con respecto a las paritarias 2015 que se están viendo, a los chanchullos que hace la UTBA en la ciudad de Buenos Aires, la situación de precarización total que vive el trabajador de prensa aquí en la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada, y nos vamos a otros países y nos encontramos con que tenemos problemas seguramente más graves, pero que tienen la misma base, ¿no? Que son la precarización, que es la falta de un trabajo serio por parte de algunos sindicatos, y la verdad que llama muchísimo la atención cómo los periodistas, trabajadores de prensa en toda América Latina, hoy estamos en una situación bastante compleja. Sí, estaba bueno el laburo que habían hecho desde el sindicato de acá, que decían que la mitad de los trabajadores de prensa de la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada estaban precarizados, o sea, el 50%. Exactamente, sí, en los medios privados. Claro. Sumando los medios públicos, baja un poquito el porcentaje, pero igual, estamos hablando de casi la mitad de los trabajadores de un sector que se encuentran en precarización, en negro, no cobran, monotributistas, trabajan en su casa, el clásico periodista que hace todo, ¿no? Sí, haceme una nota, necesito la nota, la foto, la desgrabación con la grabación de tal cosa, que me edites el audio, que me hagas un video de... Y un tweet para... Y claro, y el Twitter y el Facebook y todo lo demás. Obviamente ese tipo de trabajos, encima pagos muy pocos. Mal pagos. Sí. Mal pagos muchos y gratis la mayoría, llevan muchas veces a no reconocer el trabajo que hacen los comunicadores sociales y en casos extremos inclusive llegan a situaciones como las que se vive en este momento en el Paraguay. Así que ahora también acá de este lado del charco tenemos un día del trabajador de prensa,

29, más o menos 6 millones de bolivianos están llamados a las urnas para elegir 600 autoridades nuevas, autoridades departamentales, que tienen que ver con gobernadores, alcaldes, asambleístas, ¿sí? Recordemos, Bolivia está dividido en 9 departamentos. Actualmente el Movimiento al Socialismo de Evo Morales controla 7, ¿sí? Los únicos que están en manos de la oposición son los de Beni y Santa Cruz. Recordemos, en 2008 fueron justamente los dos departamentos donde se dio con mayor fuerza, ¿no?, el intento de golpe de Estado y de separación de la famosa media luna en el sureste boliviano, ¿sí? Departamentos ricos, departamentos con una capacidad política, con una cultura política quizás muy diferente a la que ha llevado al líder cocalero Evo Morales a la presidencia. La cuestión es que Hay elecciones. Y la semana, esta semana, el 23, fue el Día Nacional por el Mar. Sería por la memoria de la pérdida, en realidad, de ese territorio que en la guerra con Chile de repente quedó anulado. Quedó dentro del territorio chileno, ¿no? Y una de las cosas interesantes fue que justamente en el acto oficial hecho a donde habló justamente Evo Morales, uno de los anuncios fue que el primer libro de escolar obligatorio para todas las escuelas de Bolivia será el libro del mar. Exactamente. Es muy llamativo, ¿no? Como en un estado que no tiene mar, no tiene salida al mar, el único libro obligatorio para todos los estudiantes sea que aprendan qué es el mar, cómo funciona y todo lo demás. Y que aprendan además cuál fue el conflicto con Chile, para ahí reforzar esta cuestión de la memoria colectiva. La cuestión de la salida al mar con Chile está hoy por hoy completamente trabada entre los tribunales de La Haya y los diferentes acuerdos a los que se ha llegado en América Latina con respecto a la situación. Recordemos, el mismo Pepe Mujica ha ofrecido una parte del puerto de Montevideo, entregarlo directamente a Bolivia para que pudiera tener su propia forma de navegación. Obviamente está del otro lado del continente, Pepe, está todo muy bien, pero es muy solidario, pero hay como unos 4.000 kilómetros de tierra donde tienen que llegar los buques, está un poco complejo, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a escuchar una pequeña producción que ha hecho la hermana Radio del Sur con respecto a justamente la historia de lo que es la salida al mar para Bolivia. Mar para Bolivia. Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Quiero nuevamente reiterar, después de algunas conversaciones, después de conocer mejor todavía nuestros tribunales en La Haya, yo tengo mucha confianza y mucha esperanza en la Corte Internacional de Justicia. Nuestro pedido solo que se nos haga justicia, porque ese daño histórico de tantos años, no podíamos seguir esperando reuniones, más reuniones, reuniones no solamente de carácter bilateral, sino multilateral, resoluciones de la OEA, apoyo de muchos países, no solamente estados de América, sino también movimientos sociales, es decir, Bolivia no está solo, sino Bolivia va como un país pacifista a La Haya con apoyo de toda América. Eso expresa los distintos documentos de los distintos eventos internacionales. Mar para Bolivia. Escuchábamos entonces a Evo Morales justamente diciendo que él tiene mucha fe en lo que va a ser el Tribunal Internacional de La Haya, que hace muy poquito estuvo resolviendo también un par de problemas muy similares, principalmente entre Perú y Chile, con respecto a ese pedacito de tierra que entre los dos le sacaron a Bolivia y que siguen teniendo conflictos entre ellos sobre cuál es, ¿sí?, el límite marítimo que le corresponde a Chile y cuál es el límite marítimo que le corresponde a Perú. hace unos meses recién el Tribunal de La Haya falló con respecto a todo eso, y también en el diferendo entre Nicaragua y Colombia, sí, por el hecho de a quién pertenecen una serie de islas en el Caribe. Evidentemente en La Haya se la pasan lastimosamente, se la pasan resolviendo diferendos territoriales entre países latinoamericanos. Ojalá algún día la UNASUR, o mejor aún la CELAC, puedan tener algún tipo de voz en capítulo y se puedan resolver ese tipo de problemas allí y no tengamos que recurrir a los jueces europeos. Yo creo que probablemente Bolívar no estaría del todo contento con respecto a una situación por el estilo. Seguimos en el territorio latinoamericano. 24 años pasaron de la creación del Mercado Común del Sur, el Mercosur. Y también tenemos una producción de la Radio del Sur para escuchar al respecto. Adelante. Marzo igualitario. Cápsulas de nuestra historia. De marzo, Día del Mercado Común del Sur, Mercosur. El 26 de marzo de cada año se denomina el Día del Mercosur en ocasión de recordar la firma del Tratado de Asunción en el año 1991, que dio nacimiento al proceso de integración de los países del Cono Sur. Mediante este acuerdo, los países pueden hacer negocios para aumentar el comercio entre ellos. También le permite a los países desarrollarse y fortalecer los intereses de ellos en el mundo. El Mercosur está integrado por la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. El Estado Plurinacional de Bolivia solicitó su ingreso al bloque y a partir de diciembre del 2012 se encuentra en proceso de adhesión. Además, existen otros países de América del Sur que han hecho acuerdos con el Mercosur, entre ellos Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam. Marzo igualitario. Cápsulas de nuestra historia. Ahora, ¿cómo ha cambiado la situación del Mercosur desde su nacimiento hasta el día de la fecha? Haciendo un transcurso un poco más, digamos, subjetivo con respecto a lo que ha sucedido con el Mercosur, más allá de los datos objetivos que daba recién el audio, el Mercosur nace como un elemento de integración de mercado, exactamente, por parte de gobiernos con una afiliación fuertemente neoliberal y con una perspectiva fuertemente neoliberal. Sí, recordemos que fue en 1991. O sea, claro. Eso marca una etapa, no solamente acá en Argentina, sino en toda América Latina. La etapa del consenso de Washington, la etapa, digamos, de la caída del muro de Berlín y la apoteosis, ¿no?, del capitalismo como único sistema imperante a nivel internacional, y el Mercosur era la respuesta latinoamericana a todo eso, ¿no? Uh-huh. Y cómo a lo largo de los años, a través de sobre todo la pérdida, ¿no?, de fortaleza por parte de los Estados Unidos en las relaciones internacionales en América Latina y las nuevas doctrinas diplomáticas que se estuvieron generando en América Latina, sobre todo por parte de Bolivia, Venezuela y Ecuador como principales factores, ¿no?, de desestabilización del orden neoliberal en América Latina, el Mercosur empezó a tomar otro tipo de ideas, ¿no? La entrada de Venezuela, que se autodefine directamente como país socialista dentro de un bloque que había nacido como neoliberal, es bastante interesante. Bueno, fue todo un debate la entrada o no de Venezuela durante, ¿qué fue? El golpe de Estado en Paraguay. Exactamente, ¿no? Exactamente. Ah. Eso fue... eso se también viene Venezuela recordaba. Y nos van a ensurdar todo el continente. Recordemos, Venezuela en realidad entra al Mercosur porque Paraguay, que era el país que se aferraba con uñas y dientes al no, a los zurdos no los queremos acá adentro, le hacen un golpe de Estado a Fernando Lugo por una cláusula interna del Mercosur al no tener un gobierno de tipo democrático adentro del Paraguay, es suspendido el Paraguay, tanto de UNASUR como del Mercosur. Con Paraguay suspendido es que hacen la tramoya que el otro día al Pepe Mujica justamente lo entrevistaban, lo estamos nombrando mucho porque ahora que dejó la presidencia habla el Pepe Mujica de todo, claro, lo que fue lo que pasó detrás de los telones, más, ¿no?, impune aún. Exactamente. Y el Pepe Mujica decía, y

llevar con bombas la democracia al resto de la región. En este caso se trata de Yemen, a donde el gobierno, que ha sido cuestionado a partir de 2011, las famosas primaveras árabes han llegado también a Yemen y han intentado derrocar también un gobierno dictatorial, lo han logrado en 2012, pero a partir de ese momento se ha generado un caos, ¿sí? En Yemen muy muy grande, con bandas armadas muy fuertes que intentan mantener el control de porciones muy grandes del territorio yemení. De hecho, la guerrilla Huites es justamente la, ¿cómo se puede decir?, el motivo por el cual esta coalición ha decidido llevar adelante los bombardeos que arrancaron ayer y que en menos de 24 horas ya se llevaron la vida de 39 civiles. La verdad que una vez más la región medio oriental termina siendo el centro de la información a nivel internacional y que una vez más está en las manos de siempre, ¿no? Ahora parece que la nueva doctrina es bombardear a través de coaliciones, ¿no? La doctrina Bush era bombardear como sea y la doctrina Obama es juntarse, ¿no?, en coaliciones democráticas para llevar con bombas la democracia. Arabia Saudita y Egipto, entre otros. Arabia Saudita y Egipto, otro de los países, ¿no?, a donde tienen uno de los gobiernos más estables y más transparentes del mundo. Súper prolijo, sí, la verdad. Bueno, nos vamos a hacer una pequeña pausa. Seguimos con la segunda hora del Ombelico del Mundo hasta las 13. Noticias internacionales aquí en Radio Nauta FM. Radionauta FM 106.3. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3. Como decía José Pedraza, como decía Hugo Moyano, de un gobierno que le ha devuelto a los trabajadores su dignidad. Hoy antes de venir acá decía, voy a hablar con Hugo, entonces mostrémosle a todos cuál es este modelo de organización sindical, como decía José Pedraza, como decía Hugo Moyano, que cree que lo más importante no es destruir, sino conseguir cosas y mejoras para sus trabajadores. Hoy antes de venir acá decía, voy a hablar con Hugo. El ruido son ellos. Radionauta 106.3 años. En revista La Pulseada de marzo, Viajamos a Uruguay con el negrito Marcelo Santillán, símbolo del hogar de Cajade y la niñez eterna. Fuimos a Montevideo para buscar las raíces del candombe y también las de su propia historia. El negro no sabe quiénes fueron sus padres, pero cruzó el charco con su pasaporte que dice... Yo soy Marcelo del padre Cajade. Además, Alejandro Segovia, un nuevo muerto por la bonaerense. Galo García, un histórico de nuestro folclore. Germán Fratarcangeli, el acordeonista de Berisso que triunfa en el mundo. Nuestra despedida para Alejo García, militante de la ternura. Y mucho más. La pulseada, suscríbete al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y el 50% del precio de tapa es para el vendedor. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Desde el sur, lo ombelico del mundo. Noticias internacionales en Radionauta FM 106.3. Seguimos haciendo el ombelico del mundo en esta segunda hora de noticias internacionales aquí por Radionauta FM 106.3. Y una cosa que no hemos hecho y que la verdad deberíamos fustigarnos para seguir el manual del buen periodista radiofónico, no hemos dado ni las vías de comunicación, no hemos recordado que tenemos una página web, tanto como radio como programa, podés entrar a la www.ombelico.com.ar, ombelico.com.ar es la página web que tenemos como programa y a donde vas a poder encontrar todas las notas que hacemos tanto en audio como escritas, ¿sí? Y un popurrí de artículos que, bueno, nuestros colaboradores, que amigos, periodistas, inclusive de otros medios hacen sobre lo que es la política internacional. Y entre las cosas que vas a poder encontrar también está la nueva sección que hemos armado en esta edición 2015 del Ombelico del Mundo, que tiene que ver, que viene de la mano de la señorita Julia Varela, con libros, ¿no? Libros para recomendar. Libros para recomendar que de alguna manera hablan de esta cuestión latinoamericana. Ajá. También hablan de lo latinoamericano, hablan de lo internacional desde distintas aristas. Tenemos ahora acá en la mesa a un libro de Cecilia González que se llama Todo lo que necesitas saber sobre el narcotráfico, que es parte de una colección de la editorial Paidós. Cecilia González también escribió otro libro muy interesante que se llama Narcosur. Es mexicana, está trabajando acá como colaboradora en Argentina y está del otro lado del teléfono. Está viajando en un taxi en este momento, entonces en algún momento vamos a escucharla que va a pagar y se va a bajar del taxi y demás. Cecilia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien, gracias por las aclaraciones. Esto es radio, las cosas pasan, la gente está haciendo otras cosas al mismo tiempo, así que perfecto, no hay ningún todos problema. Estamos haciendo otra cosa, me parece bien. Eso. Cecilia, vos tenés un libro muy interesante que salió hace poquito, Todo lo que necesitas saber sobre narcotráfico. ¿De qué trata este libro? Es un libro que forma parte de una colección que sacó la editorial Paidós, que se trata es de hacer un gran mapeo, una gran radiografía del tema en cuestión. En este caso, en mi libro aborda el tema del narcotráfico, sobre todo porque en los últimos años en Argentina se ha empezado a hablar, a narcotizar, digo yo, pero con poco sustento. Es más lo que se hace en términos mediáticos que lo que se hace en términos realmente analíticos. Así que el libro intenta hacer una aportación para este debate que ya es permanente en este país, ¿no? Sí, lo que nos interesaba era fundamentalmente un capítulo que era el de la geopolítica, ¿no? Que en el que vos charlas un poco sobre esta cosa de, bueno, no, esto no solamente pasa en los lugares donde sabemos que sucede, el narcotráfico está en Colombia, está en México, y bueno, lo empezamos a charlar un poco acá, bueno, ¿qué pasa en el resto del mundo también?

importantísimas en el mundo. Una es la de mantener estos lineamientos de Estados Unidos, y otra es poner en marcha otros enfoques, entre ellos la descriminalización del usuario, ver el problema como un problema de salud, no penal, con lo cual ya le quitas cargos y todos esos recursos económicos se van al sistema de salud, que eso en Portugal ha funcionado de manera impresionante, por ejemplo. Tal cual. Cecilia, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad es que es un espacio súper amplio y tendríamos que... Y venimos durante todo el programa reflexionando en torno a las diferentes redes y tramas, ¿no?, que de repente se aparecen en América Latina y el mundo, fundamentalmente en términos de narcotráfico. Te mando un abrazo y... Muchísimas gracias. Genial, estamos en contacto. Buenos días, bye. Era Cecilia González, autora del libro Todo lo que necesitas saber sobre narcotráfico y Narcosur, colaboradora mexicana acá en Argentina, miembro de Periodistas de a Pie, que es una linda organización para seguir en México, fundamentalmente armada por mujeres. Así que bueno, ahí estamos. Muy interesante lo que terminaba diciendo hacia el final. La verdad, muy, muy buena también la pregunta con respecto a la idea de despenalización. Que a mí no se me había ocurrido, mira, juntar las dos cosas, viste como a uno a veces no se le ocurren las cosas. Y muy interesante, quizás el debate también que abre con respecto a Cecilia dice, y ahora que llegó Tabaré... Está un poco más complicada la situación en Uruguay, y me hizo acordar, no sé por qué, me automáticamente cuando dijo, no dijo esa frase, pero prácticamente la idea era esa, me hizo acordar, ¿te acordás cuando el año pasado entrevistábamos a la gente del Frente Amplio, sí, durante todo el periodo de campaña electoral? Y que estaban a full defendiendo a Tabaré, se rasgaban las vestiduras, que no, que la prensa dice un montón de patrañas sobre Tabaré, que es de derecha, que va a seguir la política de despenalización. Bueno, hasta la gente que tiene que ver con el asunto del narcotráfico a nivel internacional y todo lo demás se ha dado cuenta de que efectivamente Tabaré no es un avance con respecto a ese tipo de políticas. Una lástima, porque realmente Uruguay... Sí, el caso es un ejemplo, claro, o por lo menos referencia, marca un precedente dentro de lo que es el mapa mundial en términos de drogas, ¿no? Sí, y Uruguay podía llegar a ser uno de los principales referentes justamente de ese ámbito de países que estaba diciendo recién Cecilia, que tiene que ver con una serie de políticas de Estado de otro tipo, ¿no?, que no tengan que ver directamente con la represión hacia el consumidor y todo lo demás. Sí. Hay cosas interesantes en el libro para tener en cuenta. Una es el concepto de McDonaldización de la droga, que es esto que no es solamente algo local, algo de este país, o de México, o de Colombia, sino que es como una suerte de cadena de montaje. Está bueno para conseguirlo, fácil de leer, lindo. Se consigue acá, ¿no? Se consigue acá en Argentina. Y Narcosur. Narcosur es bastante más interesante porque profundiza más. En cuestiones más de trama, sí. Son dos libros entonces de Cecilia González, Todo lo que necesitas saber sobre narcotráfico y Narcosur, libros recomendados esta semana aquí en Lombélico del Mundo. Hacemos una pequeña pausa musical y seguimos, ¿sí?, navegando en las aguas de las noticias internacionales aquí en Radio Nauta. Here I go once again through these lonely hearts. En el 69 programa de El Ombelico del Mundo, y estamos yéndonos para Colombia. Hoy tenemos un gran programa sobre narcotráfico y policiales, así que ahí estamos. Hay mucho por hacer, hay mucho por transitar y muchas más voluntades que sumar antes de expresar que ya casi todo está listo. Faltan por abordar temas sumamente complejos, como la definición de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad y No Repetición, el cese al fuego bilateral, la ya mencionada dejación de armas, el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo y la guerra sucia, la urgencia de que las Fuerzas Armadas se aparten de la criminal doctrina de la seguridad nacional y de la concepción del enemigo interno. Escuchábamos a uno de los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el general Catatumbo, que justamente en una conferencia de prensa brindada anteayer en La Habana, daba un poco su versión, su opinión acerca de todo lo que falta con respecto a la prosecución de la paz definitiva en la República Colombiana, algo que todos estamos anhelando desde hace muchos años y que desde noviembre de 2012, cuando arrancaron las negociaciones entre la insurgencia y el Estado, parece que estamos un pasito más cerca de completar, ¿no?, todo ese proceso. Dentro de lo que ha sido el proceso de negociación, se han dado a conocer una serie de informaciones que probablemente antes no se conocían o no estaban agrupadas en verdaderos reportes, ¿sí?, dados a conocer a la prensa. Uno de ellos es el que se conoció hace pocos días por parte de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, integrada justamente por representantes de la FARC, de las víctimas del gobierno colombiano y qué sé yo, que tienen que ver con los abusos cometidos por parte de los militares norteamericanos en Colombia, a partir obviamente de la presencia, ¿sí?, de estos militares, gracias, entre otras cosas, al Plan Colombia, del cual estuvimos hablando durante el programa. Para poder entender un poquito más cuál es la situación con respecto a la negociación, con respecto a este reporte y los abusos cometidos justamente por militares colombianos y estadounidenses en Colombia, estamos en comunicación con el profesor Renán Vega Cantor, quizás uno de los principales referentes, ¿sí?, con lo que respecta a la teoría crítica en América Latina. ¿Cómo le va, profesor? Buenos días y muy amables por su invitación. No, por favor. Para nosotros la verdad es muy interesante tener su visión, porque efectivamente se trata de una de las visiones más críticas que hay hoy en Colombia y en América Latina con respecto a los procesos que se están dando en nuestro continente, y en este caso con respecto a lo que está sucediendo en Colombia. Con críticas me refiero a tener una visión sobre eso y poder argumentar sobre eso. Y uno de los temas sobre los cuales usted, si no me equivoco, ha dado una serie de declaraciones es justamente este informe sobre abusos sexuales cometidos en Colombia entre 2003 y 2007. ¿Es así? Sí, yo acabo de participar en la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas, que fue designada por la Mesa de Negociaciones de La Habana con el fin de hacer una indagación sobre el origen, las razones que explican la permanencia y las consecuencias más importantes del conflicto sobre las víctimas. Como resultado de esta comisión, yo he elaborado un informe individual que trata de la injerencia de los Estados Unidos y las relaciones que esa injerencia tiene con la contrainsurgencia y el terrorismo de Estado. Este informe tiene una importancia significativa porque es la primera vez en la historia de la violencia en Colombia que en una comisión negociada por la mesa se da la libertad para expresar opiniones diferentes que van a ser, digamos, tenidas en cuenta en alguna forma, de manera directa o indirecta, en la misma mesa de negociaciones, y que pueden ayudar a clarificar lo que ha sucedido en el país. No es un trabajo académico convencional, antes se podían haber realizado trabajos en las universidades o de manera independiente, pero que no tenían, digamos, tanta repercusión porque este informe, porque es un informe, repito, avalado por la Mesa de Negociación de La Habana. ¿Qué decidí yo investigar? En lugar de la mayor parte de los otros colegas que analizaron la globalidad del conflicto, yo me concentré en un aspecto que me parece fundamental y que es necesario dilucidar, y es la presencia de los Estados Unidos en el conflicto armado colombiano, es decir, la responsabilidad directa de Estados Unidos en el origen, desarrollo y permanencia del conflicto. Y para eso entonces he analizado en una perspectiva histórica un sinnúmero de aspectos de esa injerencia, entre ellos el que usted menciona, la presencia de militares y mercenarios de los Estados Unidos que han participado reiteradamente y participan en violaciones a jovencitas colombianas cercanas a las bases militares o a los batallones donde los Estados Unidos tiene presencia. Pero además este tipo de violaciones cuenta con el respaldo del Estado colombiano, porque las tropas de los Estados Unidos y sus funcionarios, que son mercenarios aunque se llaman contratistas, proceden con completa libertad y con la impunidad, sabiendo que no van a recibir ningún tipo de castigos. Dado que el informe es un informe sintético y muy corto, me limito a señalar en unos cuantos párrafos este tipo de abusos por parte de las tropas de los Estados Unidos, pero también indicó otro tipo de violaciones a la población colombiana en distintas acciones de guerra, patrocinio al ejército colombiano, patrocinio de los grupos paramilitares, participación directa de Estados Unidos en bombardeos contra campesinos colombianos que han ocasionado decenas de muertos, y en general patrocinio a toda la impunidad de las Fuerzas Armadas y del Estado colombiano. Ahora, hay un par de cositas que por ahí me gustaría que usted pueda explicar e inclusive dar su opinión. En primer lugar, usted hace mención a este proceso que se está dando en las negociaciones de paz, a donde se involucran a las víctimas. Sin embargo, con respecto a este punto, que es justamente el de cómo involucrar a las víctimas y cuál va a ser el reconocimiento que tanto el Estado como la insurgencia va a hacer de las víctimas, hay una serie de conflictos. ¿Cuáles son los principales conflictos que usted ve con respecto a esto y cuál es su opinión con respecto a cómo hacer para que las víctimas formen parte del proceso y formen parte de una Colombia en paz en el futuro? Bueno, hay que decir que en Colombia se han desarrollado numerosos procesos de paz y de conversaciones encaminadas a lograr el fin del conflicto armado, y es la primera vez en la historia de estos procesos de paz que participan las personas que se consideran como víctimas. El asunto es que hay un nivel de victimización que iguala la violencia, como si la violencia del Estado y la violencia generada por los Estados Unidos se pudiera considerar como idéntica a la violencia generada por la insurgencia. Sí. Tenemos que en Colombia hay un conflicto irregular, hay un proceso de rebelión que se inició hace medio siglo, y no se pueden igualar entonces los resultados de la violencia que se origina en la rebelión contra el sistema y la violencia institucional del Estado propia del terrorismo de Estado. Este es un primer elemento que hay que clarificar. Entonces estamos hablando de distintos niveles de violencia, no podemos, digamos, incurrir en nivelar los niveles de violencia y decir que son igualmente responsables. No, la responsabilidad principal y fundamental corre por cuenta del Estado, de sus Fuerzas Armadas, de sus organismos de seguridad, de su aparato judicial, y correlacionado con esto, la participación de los Estados Unidos. Ese sería el primer elemento que habría que señalar. Y para esto es necesario clarificar lo que ha ocurrido, precisamente para que ante la opinión pública estén establecidos los factores que han desencadenado la violencia y no se vuelva a repetir esto en el futuro. Si no hay un esclarecimiento al respecto, en el futuro va a seguir existiendo impunidad. Me parece que ese es un elemento fundamental. Ahora bien, entre las distintas víctimas de los distintos grupos, por supuesto, hay intereses contrapuestos en donde tratan de inculpar exclusivamente, principalmente a la insurgencia, cuando, repito, el principal responsable de la generación de violencia en Colombia es el Estado colombiano. Sí, aquí en la Argentina eso ha pasado de alguna manera a la historia como la teoría de los dos demonios, ¿no? A donde se trataba... Sí, aquí al respecto quiero decirle que sí. Aquí hay una teoría de los dos demonios que es peor que la teoría del informe Sabato. Ajá. ¿Sí? Porque el informe Sabato hablaba de la teoría de los dos demonios equiparando la violencia de las organizaciones insurgentes con la del Estado, ¿sí? Aquí la teoría de los dos demonios es peor que esa, si se pudiera hacer una comparación. Y es peor en el siguiente sentido, en que se dice que hay dos responsables directos de la violencia, que son las organizaciones insurgentes y los grupos paramilitares. Y el Estado se coloca encima, claro, como también una víctima que no ha sido propiciador de la violencia. Entonces es una teoría más vergonzosa de los dos demonios la que circula en este país y que difunden los medios de comunicación, la academia y todos los interesados en tapar y ocultar el terrorismo de Estado. Ahora, nosotros arrancábamos hablando del informe que usted ha confeccionado con respecto a la participación y el rol de los Estados Unidos en el conflicto armado en Colombia. Decíamos que esto forma parte de algo que es totalmente nuevo en Colombia y que tiene que ver con la inclusión de las víctimas en los diálogos de paz. ¿Cuál va a ser entonces, a partir de todo esto, el rol de lo que ustedes produzcan, como por ejemplo el trabajo que usted acaba de presentar, en los lo que puede llegar a ser un acuerdo entre el Estado y los insurgentes? Bueno, cuando se formó esta comisión, esta no es una comisión de la verdad, esta es una comisión histórica, ¿sí? Uh-huh. La comisión de la verdad tendría otras funcionalidades y también está prevista y empezaría a funcionar cuando efectivamente terminara el conflicto armado, si se llega, digamos, a esa fase que todos deseamos. Por ahora esta es una comisión histórica que proporciona insumos que ayuden a las partes en la mesa de discusión y que contribuyan a clarificar algunos aspectos centrales del conflicto en Colombia. Personalmente yo considero que un aspecto central del conflicto en Colombia es la presencia de los Estados Unidos. Uh-huh. En ese sentido Colombia no es la excepción, sino es más bien la regla, igual a lo que ha sucedido en otros conflictos internacionales, principalmente en América Latina, donde Estados Unidos siempre ha tenido un rol central significativo, como sucedió en Guatemala, como sucedió en Salvador, como sucedió en Nicaragua, como sucedió también en las dictaduras del Cono Sur, en el Plan Cóndor. Siempre Estados Unidos está detrás de la contrainsurgencia y del terrorismo de Estado de múltiples maneras, porque proporciona apoyo logístico, apoyo financiero, armas, presencia directa de sus tropas, asesores, inteligencia, y ayuda y participa directamente en acciones militares. Por todas estas razones, más toda la doctrina de la contrainsurgencia y de la seguridad nacional, Estados Unidos es un agente directo, no es un agente externo. Lo que sucede es que a la hora de analizar el conflicto interno en Colombia ha predominado la visión que es una cuestión puramente doméstica de nosotros y no hay fuerzas externas interesadas en mantener el conflicto y que se han lucrado del conflicto. Cuando yo hice este informe yo pensé un poco en lo que sucedió en Guatemala a mediados de la década del 90, cuando el gobierno de los Estados Unidos, que estaba en ese momento bajo la presidencia de Clinton, reconoció su responsabilidad en la violencia desencadenada en Guatemala después de 1954 y que dejó por lo menos, aunque es una cifra discutible, 200.000 muertos, la mayor parte indígenas. Clinton le pidió perdón al pueblo de Guatemala y reconoció la participación directa de los Estados Unidos. Nosotros aspiramos a que algo similar ocurra, pero no solamente que sea un perdón formal, sino un reconocimiento de la responsabilidad de Estados Unidos en todos los crímenes de Estado que se han cometido en Colombia, por lo menos después de 1948. Y por eso yo me he dedicado me he concentrado digamos, en este punto específico del conflicto colombiano. Renan, y frente a la publicación de este informe y la toma de Estado público, ¿no?, de esto que ustedes están denunciando, ¿cuál fue la repercusión por parte de los medios de comunicación, de ciertas esferas de la política? ¿Qué se dijo en Colombia al respecto? Bueno, este informe está circulando desde el 10 de febrero, cuando se hizo su presentación pública en La Habana, de la mesa de diálogos. Inmediatamente, tanto, digamos, las dos partes de la mesa de La Habana se dieron a la tarea de difundirlo por medios virtuales. Y estamos todavía, digamos, en el momento en que se está analizando sus distintos significados e implicaciones, porque hay que decir una cosa: este no es un informe monolítico y homogéneo. En este informe hay 12 miradas individuales y 2 propuestas de relatoría. Cada una de esas miradas tiene sus propios intereses políticos e intelectuales y se manifiestan en el informe. Entonces hay también informes muy tradicionales, muy conservadores, que defienden al Estado, que responsabilizan a la insurgencia de la violencia en Colombia, pero esos informes son, digamos, minoritarios, no son la mayoría. Si uno fuera a cuantificarlos, estaríamos hablando de 2 o 3 informes en esa dirección. El resto de informes con matices responsabilizan principalmente al Estado colombiano en la generalización de la violencia. Por supuesto, con estos resultados, los medios de comunicación que difunden la visión oficial del Estado colombiano, de que el Estado aparece como un agente neutral que no es responsable de la violencia, para los medios de comunicación los resultados de este informe no han sido muy positivos, no han sido vistos con muy buenos ojos, y en la mayor parte de los casos se han encargado de silenciar, y sobre todo de silenciar, las posturas más críticas que aparecen en los informes individuales. Pero estamos en el momento de dar a conocer los resultados del informe, y precisamente este contacto con ustedes en Argentina, y espero que se reproduzca en otros lugares del continente, ayuda a difundir otra visión que ha roto el monopolio de la interpretación oficial de la violencia en Colombia. Y con esto estoy diciendo lo siguiente: antes han existido estudios académicos críticos, también muy marginales, libros que han denunciado las responsabilidades del Estado, el terrorismo de Estado en la violencia de Colombia, pero estos, digamos, son libros circunscritos al mundo académico, al mundo universitario, con una difusión muy marginal, acallados completamente por los medios. Pero ahora, como estamos ante un informe oficial que es avalado por el Estado colombiano, esto adquiere la dimensión de que rompe el monopolio de la explicación oficial que ha dado el mismo Estado. Esa es la importancia que tienen algunos de los informes de este grupo de memoria histórica. También es verdad que existen, y usted ha sido parte de todo eso, una serie de organizaciones, movimientos, partidos políticos que desde hace muchos años intentan llevar adelante este tipo de posiciones, ¿no?, con respecto a lo que ha sucedido. De hecho, estoy mirando en este momento una gacetilla de prensa que nos ha enviado la Convergencia por la la paz ahí en Colombia, y que llama a una gran movilización el próximo 9 de abril, ¿sí? Justamente para respaldar las negociaciones de La Habana. ¿Cómo ha visto usted respuesta popular frente a lo que se está dando en La Habana, y cuál ha sido la repercusión que ha dado, más que nada en las organizaciones políticas y en la política en Colombia, todo esto? Bueno, hay que decir que la respuesta es, digamos, diferenciada y ambigua. Aunque el gobierno está participando en las negociaciones de La Habana, el gobierno al mismo tiempo sigue desarrollando una política de tierra arrasada, de guerra, a pesar de que la insurgencia de las FARC decretó un cese al fuego unilateral. Sin embargo, sigue siendo atacada, siguen siendo asesinados algunos de los jefes guerrilleros en distintas regiones del país, porque el gobierno le apuesta un poco a ese doble juego de ablandar a la insurgencia para obligarla a que no firme un acuerdo de paz, sino que a que se entregue de manera incondicional y acepte todas las, digamos, las imposiciones del gobierno. Por eso, a nivel de la población, el gobierno no ha desarrollado una política, digamos, de pedagogía de la paz, ni ha dado tampoco muestras ni actos públicos de querer realmente la paz. Es más bien una cuestión discursiva. Pero en importantes sectores de la población colombiana sí va creciendo la idea de que es muy importante alcanzar el fin del conflicto armado, sin que eso sea realmente la paz, sino la fin de un tipo de conflicto, para que se abra la puerta a otro tipo de conflictos. Entonces, en distintos sectores de la población sí está creciendo, está entendiendo la importancia de poder alcanzar el fin del conflicto armado en Colombia. Y eso lleva a que distintos sectores de la izquierda, distintos sectores populares, distintos movimientos sociales se estén organizando y movilizando para que se logre eso, y para que ninguna de las partes se levanten de la mesa de la negociación hasta no haber alcanzado un acuerdo satisfactorio, pero además presionando para que en el futuro no se repita, se desorganicen los grupos paramilitares de la extrema derecha que están interesados en sabotear el proceso. El 9 de abril hay una movilización. El 9 de abril es una fecha histórica muy importante en Colombia, porque se conmemora otro aniversario más del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Ese día se ha establecido oficialmente como el Día de la Memoria en Colombia, y esperamos que esta movilización pueda, digamos, manifestar un apoyo masivo al mantenimiento de la mesa de diálogos en La Habana. Usted ha utilizado recién una expresión que me parece, la he escuchado en un montón de ocasiones, en un montón de entrevistas sobre este tema, que es la pedagogía de la paz. Una de las expresiones o de las opiniones que más he escuchado con respecto a lo de Colombia es que el pueblo colombiano probablemente no esté preparado para vivir en paz, en el sentido de que nunca ha vivido en paz, que la mayoría de las generaciones que hoy forman parte de la vida social colombiana no conocen la paz. ¿Cómo ve usted esta posibilidad que de repente la ciudadanía colombiana se encuentre sin aquel conflicto armado bajo el cual ha vivido toda su vida? Bueno, yo creo que habría que hacer una diferenciación. El fin del conflicto armado no es sinónimo de paz. Es simplemente el fin de... Es hermoso. Tutu, que dice que se nos cortó la comunicación. Una lástima en realidad, porque tiene que ver justamente con... era lo que apuntaba, es decir, claro. La idea que también hemos dicho acá, ¿no? El fin del conflicto armado no es sinónimo de paz. ¿Por qué? Porque desde inclusive hace muchísimos años existe la idea de que el conflicto colombiano en realidad es un conflicto político, social y armado, a donde la expresión armada no es nada más que una expresión, ¿sí? Justamente de lo que es un conflicto social muy, muy profundo, y que tiene que ver con la capacidad que puede tener un sector de la población población colombiana de acceder a los derechos más básicos, ¿sí?, de la participación política en un Estado moderno. Directamente, la última vez que charlamos con Vega Cantor, recuerdo que él ha utilizado una expresión que me quedó totalmente grabada, que es que en Colombia no ha salido de la feudalidad. Es decir, Colombia no ha salido todavía aquella época, ¿sí?, que para el resto del mundo se acabó con la Revolución Francesa, ¿sí?, y que ha dado una serie de derechos liberales a las personas que en Colombia no existen. La gente no tiene el derecho a participar políticamente porque puede ser asesinada. Claro, sí, la forma de apropiarse del Estado, de este Estado que se dice víctima también, que es súper interesante esto que decía de la teoría de los dos demonios, uh-huh, y con un Estado que es, no, yo también soy víctima y soy un pobre acá. En toda esta situación. Recordemos que Renán Vega Cantor, la persona con la cual estábamos charlando hasta recién, es escritor, obviamente, uno de los intelectuales más reconocidos de América Latina, que ha estado aquí en la Argentina hace, si no me equivoco, un año y medio, ha estado exiliado, ¿sí?, porque ha recibido una serie de amenazas de muerte. Él es profesor en la Universidad Nacional que se encuentra en Bogotá. Allí lo han amenazado de muerte en más de una ocasión y ha debido exiliarse justamente porque los paramilitares lo siguieron hasta su casa e intentaron asesinarlo hace un año y medio, ¿sí? Estamos hablando de hace un año y medio, cosas que en este periodo de marzo, donde recordamos tanto lo que ha pasado a partir de 1976 en la Argentina, nos damos cuenta que hay países donde pasa al día de hoy, ¿sí?, en este momento está pasando y se dicen países democráticos. Nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos. Empezamos a despedirnos en Lo Embélico del Mundo en Radio Nauta. Bueno, ahí va. Quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni quiero saber que ni qu Bartolo y Simanga. ¡Oye, hermano! Lo que está cantando la Colorada. ¡Oye, Bartolo, chévere! ¡Cuba! ¡Ah! Lo que bien sabrosito ese timbre. Para mantenernos en Colombia, escuchábamos justamente a Toto La Moponcina con Pacantó, sí, muy buen tema de la cumbia colombiana, que nos ha acompañado en este Ombelico del Mundo número 69, que ha llegado a su final. 5 minutos nos faltan para que se inicie la tanda que marca el fin del programa. Sí, nos tenemos que empezar a despedir. Mati Otero no vino, así que le mandamos un beso. Acá tenemos la silla vacía, el compañero. Bueno, nada, eso. Nos estamos viendo. Agradecemos mucho a Pablo Lesiani y a quien puede llegar a ser el nuevo operador del Ombelico del Mundo. Vamos a mantener el misterio y vamos a ver si a partir de las próximas semanas aquí el aprendiz operador va a poder estar con nosotros. La verdad, muy buen trabajo, obviamente la operación técnica, como siempre los operadores de Radionauta no fallan en una. Y le hemos dado una tarea bastante difícil, que es que yo traje unos audios medios horribles en el día de hoy, así que estuvo bien, fue un buen comienzo. Bueno, ha sido todo por este Ombelico del Mundo del día de la fecha. Juli, Tano, la semana que viene es Semana Santa. Vamos a debatir. Vamos a abrir el debate acerca si vamos a estar o no para el Ombelico del Mundo número 70. La política de la radio, ahora que el señor Max Vázquez está de vacaciones, lo podemos decir, la política de la radio en realidad es que sí tendríamos que venir, pero vamos a ver si no nos rebelamos frente a eso. Aquí ha sido todo. Federico Larsen, quien les habla. Juli Varela. Un gusto y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego.